¿Y con quién se encuentran a continuación? Pues con la hechicera Circe. Circe, que es otra enseñacarnes, por aquí, que bueno, pues primeramente, así con esa mirada, pues ya ves, primeramente les hace un poco la vida imposible. De hecho, en un momento dado, coge a toda la tripulación y los convierte en cerdos. Este Ulises, que lo ve y sufre por sus amigos, ¿no? Entonces, primeramente les hace la vida imposible. Pero posteriormente, pues bueno, cuando ya se calma un poco y deja de estar brava y todas estas cosas, y Ulises en la camela y todas estas cosas, bueno, pues al final se convierte en una aliada, sin mayor problema. Pero, dice, no va a ser tan sencillo. Dice, yo te voy a dejar partir, pero te voy a poner una prueba que debes superar y no va a ser conmigo, en este caso. La prueba que le va a poner es la de emprender el viaje a casa solamente si antes accede a descender a los infiernos y tras la experiencia continuar. El descenso a los infiernos. Es curioso, es imperativo de conocer el inframundo, porque es algo que no sé si es necesario en el viaje espiritual, pero se da en todas las culturas y en todas las tradiciones espirituales e iniciáticas. Me parece muy curioso. En las sociedades iniciáticas hay un paso obligado para el neófito, para el que se quiere iniciar, para el nuevo, que es el paso por la cámara de reflexión, que es una representación simbólica del inframundo. Por eso pues aparece una calavera. Todo esto lo sabemos gracias a la documentación que tenemos de las antiguas religiones mistéricas, como eran los cultos a Mitra en toda la zona del Levante del Mediterráneo, los cultos de la Bona Dea en Roma, los cultos a Isis en Egipto, y más modernamente, a partir del siglo XVIII, las múltiples sociedades iniciáticas que surgen, como pueden ser los masones, rosacruces, etc. El paso por la cámara de reflexión es el encierro de la persona que va a ser iniciada en un lugar oscuro, alumbrado con una vela, con una calavera y una mesa donde hay papel para escribir y bolígrafo o pluma. Entonces se supone que el iniciado debe realizar ahí su testamento espiritual, que no es otra cosa de darse cuenta que la vida en realidad está delimitada por la muerte y que si no tenemos en cuenta que el tiempo fugit, o sea, que el tiempo pasa, se nos puede ir la vida sin aprovecharla. Es decir, es eso de que nunca vamos a comprender bien la luz si no somos conscientes de la oscuridad. Conocer la oscuridad nos puede llevar a valorar mejor la luz. Negar una sin valorar la otra hace que la silla esté un poco coja. Entonces, el paso por la cámara de reflexión está destinado a provocar un shock psicológico a través de la técnica del psicodrama, donde el iniciado tiene que ser consciente, pues eso, de la muerte, que forma parte de la vida, y que no debemos perder el tiempo en cosas que no valen la pena. Esta es la enseñanza, y este es lo que, cómo se explica simbólicamente el descenso a los infiernos, el descenso a los inframundos, que se da, pues ya os digo, en tantas culturas. Pero no solamente ahí, lo encontramos también en la mitología sumeria, Mesopotamia. La diosa Inanna tuvo que descender a los infiernos como una prueba necesaria para conocer los dolores del ser humano y, por tanto, comprender mejor y saber cómo somos, nuestras dificultades, nuestras posibilidades y nuestras limitaciones. Gracias a Enki, que era uno de los dioses principales de la mitología sumeria, saldría de la prueba con el conocimiento y humildad que le dio esa experiencia. Y en el mismo sentido, pues se ha relatado el viaje al inframundo en el poema de Gilgamesh, pero también de Dante, Perséfone, Hércules, Teseo, etcétera, etcétera, etcétera. Está prácticamente en todas las culturas. Un poco más próximo a nosotros, pues seguro que os suena la cuestión del descenso de Cristo a los infiernos, que está contenido, si recordáis, si de niños fuisteis a la catequesis y os enseñaron el credo católico, pues acordaros de una de las citas, dice, a ver si me acuerdo, ya es como ahora no me acuerdo, de los muertos, subí a los cielos, está sentado a la derecha, dice, vale, pues eso, pero dice eso, además, el descenso a los infiernos, pero además es que es un dogma de la Iglesia Católica, el descenso ascenso de Jesús a los infiernos, que se conmemora, por cierto, en el Sábado Santo que acabamos de pasar, dentro de los días de la Semana Santa, que luego la Iglesia lo hace de una forma mitológica muy, muy curiosa, porque es el único día donde los sagrarios están vacíos, simbolizando que Cristo no está en el sagrario, sino que está en su descenso a los infiernos. ¿Cómo lo explican? Pues como un paso necesario para todas aquellas almas que se quedaron atrapadas en el inframundo antes de conocer, digamos, la fe perfecta, y que debido a su pasión, muerte y resurrección, pues les libera y les permite evolucionar. Insisto, esto no es doctrina espiritista, sino es como lo explica, como se explica nuestra cultura que nos rodea, pues porque es así donde hemos nacido y porque culturalmente lo tenemos a nuestro alrededor, ¿no? También os digo que desde el espiritismo esto, pues bueno, no es que se considere tal cual, se puede interpretar en clave simbólica como la liberación de aquellos espíritus que por falta de conocimiento han quedado estancados en regiones pues un poco complicadas y que deben progresar. Es decir, sin entrar más allá de donde podemos o donde debamos, porque yo ni me siento preparado, ni tampoco, además creo que son cuestiones que hay que respetar las creencias de cada uno y de cada una, porque es un tema muy, muy delicado. Me parece muy, muy cómodo que desde el espiritismo digamos, bueno, pues ya está, si quieres quedar así tal cual, fenomenal. Pero, sin embargo, sí que nos consta, por cierto, en el espiritismo como que no se contempla la existencia de un infierno como un lugar físico o un estado eterno, tal como se describe en las religiones tradicionales. Si queréis profundizar en esta cuestión, cómo se habla de estos conceptos, aquí os aconsejo la lectura del Cielo y el Infierno, que es otro de los libros de la codificación de Allan Kardec, donde, bueno, pues en resumidas cuentas, los espíritus nos revelan que no existe un sitio como tal, o un estado de penas eternas, ni de seres eternos, condenados eternamente como puedan ser los demonios, sino que por la ley del progreso, unos tardaremos más, otros tardarán menos, todos estamos metidos en un tren que nos lleva a evolucionar. Vale, entonces, no, al menos desde el espiritismo no consideramos ni un sitio, ni unos seres tipo demonios que estén hasta la eternidad condenados a sufrir. Es como, al menos lo que nos están transmitiendo desde la espiritualidad.